Hola a todos vecinos. La mayoría de vosotros ya me conoceréis, pero por si surge alguna duda. Soy Ayana y me presento como candidata a la nueva alcaldía. Es bien sabido que he estado formando parte de la actual legislatura como ayudante, que por cierto antes de que se me olvide. Un último viva el alcalde. Desde dentro he visto muy buenas ideas y una gran gestión de la ciudad, sin embargo también he podido presenciar ciertos fallos como la falta de planificación en la construcción de nuevos proyectos para la ciudad, la falta de ciertas iniciativas propias para mejorar o incorporar instalaciones o incluso la falta de encuestas a los ciudadanos para saber qué es lo que desean y o necesitan. Pese a todas las grandes virtudes que tuvo la legislación anterior, debemos de intentar mejorar las cosas. Hay que solventar todos los problemas que, como he mencionado, he podido presenciar, así como muchos otros que están en el olvido. Dentro de las ideas que hemos tenido dentro de la voz del pueblo, nos encontraríamos con una baja de impuestos a los ciudadanos actuales, ya que he estado investigando y hay algunos ciudadanos que no están pagando. Estos deberían de abonar ciertas tasas al ayuntamiento pese a que sean enepesianos. No quiero señalar a nadie, pero os señalaré igual. Sí, estoy hablando de ti Greg, de ti Zekdrek, o de ti Tom Nook. Mucho ganar dinero vendiendo en nuestra región, pero poco que das al Estado. Dicho todo eso, otra idea que tiene nuestro partido sería la expansión de edificios públicos, donde será obligatoria la construcción y o renovación de algún edificio público como mínimo mensualmente con la finalidad así de mantener la ciudad en constante expansión y mejora. Por último, cabe destacar que desde el gobierno examinaremos exhaustivamente las irregularidades que están ocurriendo en Carral recientemente y la posible crisis que esto puede traer. Intentaremos solventar todo de manera pacífica mediante el diálogo y la comprensión mutua. Si me votáis como candidata, no me votáis solo a mí, os votáis a vosotros mismos, al pueblo, a la sociedad. Porque juntos, todos seremos mejores y más fuertes. Debemos de unirnos, ser firmes y permanecer juntos. No debemos de fragmentarnos y separarnos, desde aquí decimos no a la separación de partes fundamentales de La Coruña como puede ser Carral. Somos un gran pueblo, una gran nación fuerte y unida. No podemos permitir que nadie se sienta mal entre nosotros, ya que somos como una familia. Si un día te ocurre a ti algo que te siente mal, cualquier día podría ocurrirme a mí también lo mismo, ¿no? Por eso mismo, debemos de permanecer juntos unidos a POYANDONOS unos a otros. Así seguiremos adelante, prosperando y viendo un futuro mejor. Para terminar, debo dar las gracias a todos y cada uno de vosotros por estar aquí a día de hoy. Vuestro voto cuenta, todos haremos un futuro mejor para Coruña. Vota a Ayana. Vota a la voz del pueblo.